Modelo matemático para conocer sus movimientos. La memoria en los monos capuchinos. Los monos capuchinos, que viven en selvas y bosques de varias naciones de América del Sur, realizan en su hábitat natural movimientos muy variados, más de la mitad destinados a buscar alimento y el resto para viajar y descansar. Interesado en la ecología del movimiento, Dennis Boyer, del Instituto de Física, desarrolló con su alumna de doctorado Citlali Solís Salas un modelo matemático propio para estudiar el movimiento animal. En este caso, de un grupo de monos capuchinos libres en la isla de Barro, Colorado, Panamá, para indagar si lo hacen al azar o siguen algún patrón. Con datos de campo que le compartió la primatóloga Meg Crawford de la Universidad de California en Davis, Boyer y Solís efectuaron un trabajo de abstracción que les permitió seleccionar algunas variables, elegir las más relevantes y reducir las caminatas a ecuaciones matemáticas. Azar o memoria. La pregunta inicial de los investigadores fue si los monos capuchinos se mueven o no al azar. En física, hay una gran tradición en procesos markovianos, llamados así por el matemático ruso Andrei Markov, que son aleatorios y carentes de memoria. En estos eventos, la probabilidad de que ocurra un suceso no depende de otros anteriores, explicó el doctor en física. Pese a que las caminatas de los primates en general eran lentas y no muy lejanas de un territorio común, el modelo reveló que, analizados a largo plazo, son movimientos no markovianos, pues no son independientes entre sí y están correlacionados con el tiempo. Encontramos que los monos utilizan la memoria y el aprendizaje para trasladarse a sitios conocidos que no están en su rango de percepción inmediata. Ello depende de hechos guardados en su memoria por mucho tiempo, que rescatan y usan para desplazarse y buscar alimento, detalló Dennis Boyer. Auto-organización. Los resultados, publicados en junio pasado en la revista Physical Review Letters, ubicaron una tasa de 0.4% de uso de memoria en un minuto de tiempo. Aunque parece poco, tiene importancia, pues depende de 4 a 6 meses, determina patrones espaciales de ocupación, comentó. Datos del estudio de Boyer proporcionan evidencia adicional de que esta es un factor clave para la organización de los territorios o hábitos hogareños de los animales. Es cierto que el instinto los guía para cubrir sus necesidades básicas, pero la retentiva también influye al efectuar sus actividades cotidianas. Actualmente, el universitario trabaja en un nuevo modelo matemático en el que considera el decaimiento de la memoria. Fuente: Gaceta UNAM, octubre 2014.